Radio Cine, un programa para ver. Todos los sábados de 12 a 14 en www.goga.fm. Mañana más en la comarca andina del paralelo 42 y aquí arranca Radio Cine Goga por la 103.5 FM o por internet en www.gogabolson.com. Buenos días, Miguel Molins, mi operador técnico en esta mañana linda. Feliz primavera, Miguel, feliz primavera para todos. Está llegando la primavera, está llegando el amor. Están todos los estudiantes fisurados esta mañana de la fiesta que tuvieron anoche. Un beso para todos mis compañeros de la Universidad de Río Negro, para todos mis alumnos y exalumnos de las secundarias del Bolsón y la comarca. Y bueno, esperando la primavera con muchas ganas de que el clima se ponga un poquito más cálido y que el sol nos siga acompañando todos los días como estos últimos, que la verdad que se portó bastante bien, nubladito, pero bastante solcito. Hoy tenemos un programa cortito, diría, porque mi intención es volver a pasar la entrevista que le hicimos a León Gieco el martes a la tarde acá en la radio. Bueno, él estuvo el domingo, como todos saben, presentando su película Mundo Alas. El sábado hicimos un especial sobre la película, el sábado pasado. Estuvo invitado Pacu, director de la orquesta Sol Mayor, y bueno, tuvimos la suerte de que León accediera a ir a visitarlos a la Escuela Especial 21, a quienes también la gente de la Escuela Especial le mandamos un saludo enorme. Estuvieron tocando allí con la banda, quedó comprometido en volver para el verano y seguramente va a estar ahí ensayando con los chicos para que puedan hacer una presentación junto a él. Se tocaron un temazo, una cumbia peruana alucinante, una banda impecable, la banda Sol Mayor. Así que bueno, a raíz de toda esta visita y todo lo que se generó con el encuentro con León, quiero volver a pasar la entrevista. Yo le había pedido que pudiéramos hacer una nota sobre la película específica, porque también sé que León es muy cinéfilo y también está con proyectos como realizador. Por supuesto que está con ganas de hacer Mundo Alas 2, la continuación de este primer documental, esta experiencia de la gira de los músicos con capacidades diferentes por la Argentina, y también tiene otros proyectos a nivel cinematográfico, así que un poco la idea era que pasara por el estudio el martes a grabar una nota para hoy, pero bueno, llegó un poquito antes de las 5 y estuvo en el programa de Los Ángeles y allí se quedó charlando con todos, que estaba lleno el estudio como una hora. Y bueno, me parecía bueno volver a pasar esta entrevista porque quizás hubo gente que el martes a la tarde no estaba escuchando la radio y realmente todo lo que comentó, que no fue justamente de cine, muy muy poquito hablamos de eso, pero todo lo que comentó, todo lo que intercambiamos acá con los invitados, que estaba, bueno, Peyetura, estaba Juanse también, Mike Cook y un montón de gente que se acercó, me parece imperdible la charla con él y para que puedan disfrutarla los que el martes a la tarde no tuvieron la oportunidad de escucharla. También vamos a estar comentando, y si todo sale bien, en comunicación con Hernán Astudillo, que es delegado de Trabajadores de Radio y Televisión de Neuquén. Ellos están atravesando el día, esto fue del otro día, así que más de 100 días de lucha que se inició a mediados de junio, después de varias actas acuerdo celebradas con el gobierno provincial de Neuquén, las cuales nunca se cumplieron, continúan reclamando por la dignidad que ofrece el trabajo en radio y televisión. Durante estos más de 100 días, la única respuesta que tuvieron fue el despido de 8 compañeros de trabajo, el descuento y no pago de salarios por las medidas de fuerza, vaciamiento de la institución y presiones por parte de funcionarios del gobierno. Y ante eso, los trabajadores de radio y televisión del Neuquén continúan en lucha exigiendo el cumplimiento del acta acuerdo del 10 de julio para terminar con la precarización laboral en multimedios provinciales. Un tema que por ahí se repite, se replica en otras provincias, en otros lugares. Así que bueno, a raíz de esta información que subió Moni Muñoz, a quien también le mando un beso, que está con bronquitis, un beso gigante para ella, que se reponga pronto. Moni subió esta información al Face y bueno, yo pude comunicarme con Hernán Astudillo para que nos cuente bien de qué se trata este conflicto y bueno, por lo menos que tenga este espacio de difusión y ver en qué se puede aportar. Así que bueno, un poquito haciendo un repaso de lo que va a haber hoy, podemos ir yendo a la música para acompañar este mediodía. Son las 12 y 11, les recuerdo nuestras líneas telefónicas 45 55 800, 45 55 999. También pueden encontrarnos en el Facebook, como siempre, como Radio Sinagoga, así que para cualquier mensajito o comunicado vamos a estar allí dispuestos a responder. Y les contamos que ya tenemos casi 2.000 amigos, así que bueno, cuando lleguemos al 2.000 vamos a hacer la fiesta del 2.000 y allí van a estar todos invitados. Entonces seguimos con música en la mañana de Radio Goga, acá por Radio Cine 103.5 FM. ¿Cómo te llamas? Ernesto Estrada. Decime cómo te llamas. Hoy emprendemos el regreso a la Argentina. Van a ingresar por Brasil. A partir de ahora, te vas a llamar... Ernesto. ¿Y qué pasó con Mundial de Fútbol, Ernesto? Es mejor no hablamos sobre fútbol. No te queda otra, ¿no? Hoy les quiero presentar a un nuevo compañerito que se llama Ernesto y vino a vivir a nuestro barrio. Compañero Pedro, entrego armas, cargador completo. Compañero Marcos. Presente. A partir de este momento y hasta que termine la reunión, la casa y el grupo transmisor. ¡Abuela! Hola, me llamo Ernesto. Yo María. Sí, yo sé. ¿Cómo supiste que papá, que te gustaba? ¿Te pasa algo acá en la panza, como algo diferente? La situación del país, ¿no es cierto? Está... Nada, yo no entiendo por qué volvieron en este momento justamente al país. Llega. ¿Con quién hablabas? ¿Dónde está Juan? ¿Con quién hablabas? No hay nada en el mundo mejor que las minas. ¿Sabes a dónde me gustaría ir? A Brasil. ¿Conoces? No. Y sí, se estrenó el jueves Infancia Clandestina, del director Benjamín Ávila. Es un drama de una coproducción argentina, brasileña y española con Natalia Oreiro, Ernesto Alterio, César Troncoso, Cristina Vanegas, Violeta Palucas, Marcelo Minino y Teo Gutiérrez Romero. La resistencia armada en la época de la dictadura militar fue ya reflejada en la película Secuestro y Muerte, que recreaba desde la ficción el asesinato del general Aramburu, desde su periodo de cautiverio, ¿no?, y hasta el juicio popular que determinó su muerte en manos de una célula montonera. En este caso, Infancia Clandestina, que es el debut en la ficción de Benjamín Ávila, se inscribe dentro de esta temática, pero con la singularidad de que a la carga ideológica, que podría haber orientado el film a un camino menos interesante, se la reemplaza por la fibra emocional y reflexiva a partir del punto de vista de un niño de 11 años, cuyos padres, interpretados por Natalia Oreiro como Charo y César Troncoso, pertenecen a una célula montonera que regresa a la Argentina en el año 79 tras el exilio en Brasil y luego en Cuba. A ello se suman las actuaciones de Ernesto Alterio en el rol del tío y Cristina Vanegas como la abuela Amalia, y además, claro está, del protagonismo absoluto de Juan, que es este chico, Teo Gutiérrez Moreno, quien además debe ocultar su verdadera identidad bajo el nombre de Ernesto, bueno, en un claro homenaje al Che Guevara. Si el mundo de los adultos para un niño resulta complejo e incomprensible, ¿qué decir entonces de un mundo adulto donde la convicción por una lucha y el sacrificio pesan más que cualquier otra cosa e incluso ponen en peligro constante al entorno si se pretende amalgamar la causa con la vida? Este es el punto de inflexión que hace de la infancia de Juan algo muy diferente a la de sus compañeros de escuela y a su existencia de niño en un mundo adulto y violento como el que lo rodea.